La sangre que Cristo vertió por mí en el Calvario, la sangre que cada día me nunca perderá su poder, la sangre que Cristo vertió por mí. Sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder, su poder. Alcanza las montañas más altas, la sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder, su poder. La sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca, nunca perderá su poder, su poder. Alcanza las montañas más fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder, su poder. La sangre que cada día me da fuerza y valor, nunca, nunca, nunca perderá su poder.